Mes, me gacha, papá. ¿Cómo? Llegó la banda, llegó mis gachas. Llegó la banda, llegó mis gachas. Esto me engancha, papá. Cumbia, cumbia. Hoy confiésale todo hoy y cuéntale de este amor. Haciendo el amor, díselo, no tengas miedo en decir lo que siente tu corazón. Y lo has querido, pero ahora es mío todo tu amor, que ya no sé cómo explicar cuánto te amo. Díselo, no tengas miedo en decir lo que siente tu corazón, que lo has querido, pero ahora es mío todo tu amor, que ya no sé cómo explicar cuánto te amo.